no hubo quórum, y la verdad que lo interesante también es que los medios titulaban Juntos por el Cambio no dio quórum. Bueno, vamos a también charlar un poco de eso, porque la verdad es que el lobby no es solo de Juntos por el Cambio, así que seguramente estaremos charlando con Andrea Graciano de UNICEF. Vamos a estar hablando con ella de esto y conociéndonos, conociendo todas las sensaciones de esta jornada que la verdad fue tremenda. Y con Florencia Guimarães García, activista trans, integrante de Furia Traba, vamos a estar hablando de la cuestión del Gobierno Nacional, que ha publicado en su boletín oficial el decreto de promulgación de la ley Diana Zacayans Luana Berkins, más conocida como de cupo laboral trans. Y tenemos consigna también el día de hoy, ¿no? Tenemos consigna, es verdad, por supuesto. La consigna de este viernes es: ¿a qué político o política de la historia admirás? Nos pueden mandar al 11 31 81 31 26. ¿A qué político o política de la historia admirás? Qué difícil es esto, ¿eh? Difícil consigna. Bueno, mándenos un mensajito o un audio al celu de la radio. Y tenemos que decir que este programa lo hacemos de manera conjunta con Radio Sur, a la radio compañera que también saludamos. Y antes de darle play al Pinchando Discos del día de hoy, tenemos que saludar a nuestro operador técnico Ignacio Álvarez, Nachito, del otro lado en su búnker, operando, haciendo magia con los botones. Así que si te parece bien, Pedro, damos comienzo al Pinchando Discos del día de hoy. Vamos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Silencio, dijo el cura. Silencio, dijo el juez. Silencio entonces, idiota. Silencio entonces. Arrancamos bien arriba este viernes. Capaz que vos estás en la ruta y bueno, es un buen momento para escuchar música. Estamos hablando, casi que no necesitan presentación, ¿no? Los Fabulosos Cadillacs, una banda muy, muy de ska al comienzo. Escuchamos un poquito más de Silencio Hospital, de su primer disco, Bares y Fondas, un discazo. Decía, banda de ska proveniente de Buenos Aires, fundada en 1984, dicen, considerada una de las mejores bandas de la historia de este género en Latinoamérica, el ska. ¿Qué opinas, Pedro, de esto? ¿La tenés a los Cadillacs? Sí, tremenda, tremenda banda. La verdad que sí, sin duda. Banco esa sentencia firme que se le da. Muy influyente en Latinoamérica, tal es así que 4 de sus álbumes han sido incluidos en la lista de los 250 álbumes más influyentes del rock iberoamericano por una de las revistas más importantes del palo, que se llama Al Borde. Los discos más influyentes según esta revista han sido, y bueno, se puede debatir, La Marcha del Golazo Solitario, Rey Azúcar, Fabulosos Calavera y Vasos Vacíos. Vasos Vacíos, yo creo que es un disco que todo el mundo lo tiene por ahí en algún rincón de la casa. Un disco súper escuchado, que más que nada era una compilación de temas de diferentes discos. ¿Ese lo tenés, Pedro, ese disco? No sabría decirte, la verdad tengo, mi casa tiene una cantidad de discos y de libros que que hay que sentarse a investigar años para saber qué hay y qué no hay. Justo también, tocaste un lugar complejo. También difícil tener todos los discos, quizás el más fanático o la más fanática sí, porque han sido 12 discos de estudios que mientras ponemos el segundo tema ahora los repasamos. Estás a los saltitos porque este tema te hace saltar, como todos los temas de los Kylax, muy de casamiento, muy de fiesta. Eso es lo que han hecho en sus comienzos, bares, fiestas, pero realmente han tenido una producción de discos impresionantes, los cuales voy a mencionar. Estamos también disfrutando, este es un clásico, Mi novia se cayó en un pozo ciego, del disco Yo te avisé, el segundo, porque decíamos que el primero es de 1976, Bares y Fondas, Yo te avisé, 87, bueno, voy a ir nombrando un poquito, El ritmo mundial, ¿no? 88, El satánico Dr. Kylax, 89, Volumen 5, 1990, El león, 92, Rey Azúcar, 95, Fabulosos Calavera, 97, le damos volumen a este segundo tema y ya nos metemos con el tercero, y ahora les cuento un poquito más de la historia. Puro Ska este viernes feriado, escuchando ahora Yo te avisé, del disco del mismo nombre, su segundo disco, y les decía que les iba a contar un poquito de la historia, por ejemplo, del nombre, porque al comienzo y por un cortísimo periodo el grupo se llamó Cadillac 57, hasta que en una de sus primeras presentaciones, en uno de los tantos pubs del circuito, los presentaron como los fabulosos Cadillac y de ahí quedó el nombre. ¿Por qué Cadillac? Porque su bajista, el reconocido y personaje Flavio Cianciarulo, tenía un Cadillac, así que ahí, de ahí viene el nombre. Mientras escuchamos un poquito más de Yo te avisé y después nos metemos con un poco más de historia y con el cuarto tema. Oh, yo te avisé y vos no me escuchaste. No, no, no, no, no, no, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Te conmigo no hablas, yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Oh, pelado, sé que soy un pelado bocón. Pelado, sé que soy un pelado bocón. Para dedicarme al pelado que vos quieras, pelado botón, acá tenemos uno en la ciudad de Buenos Aires, todo el mundo lo conoce, se lo podemos dedicar a él. El estilo de esta banda incluye muchísimos ritmos, decíamos principalmente el ska, pero también fusionan con reggae, mambo, salsa, pop, tango, cumbia, tienen muchos ritmos, pero bueno, la base ahí está en el ska. Decíamos que su primer show del grupo fue el día 19 de enero de 1985 en Vía Fellini, en la ciudad de Mar de Plata, pero los tipos la pegaron bastante rápido, anduvieron un poquito circulando por el under, después fueron a las discos, a diferentes fiestas, pero rápidamente comenzaron a sonar en la radio, a aparecer en revistas y así la banda empezó a tomar fama y principalmente muchísima convocatoria. Fíjate, Pedro, fíjense, audiencia, que a los comienzos, en los primeros discos, Vicentico, su cantante, no tenía esa voz tan particular como sí la tiene mediando su producción discográfica y, bueno, por sobre todo su carrera solista, porque en el 2002 hicieron una pausa, se retiraron y se volvieron a juntar y sacaron un par de discos más. Así que nos metemos con el siguiente tema. Ahí va apareciendo un poquito la voz característica de Vicentico, ¿no, Pedro? Sí, sí, sí, sí, muy claro cómo se va transformando un poco esa voz que, bueno, que quedó recontra relacionada a él y a esta banda. Decíamos impresionante la producción discográfica. Al comienzo prácticamente un disco por año, después cada dos años. Habíamos quedado en del 97, Fabulosos Calavera, pero sacaron más discos. La Marcha del Golazo Solitario en 1999. En el 2002, decíamos, se separaron. Y retoman en el 2008, se vuelven a juntar y sacan otros discos. Por ejemplo, La Luz del Ritmo en el 2009, El Arte de la Elegancia. Y en el 2016, La Salvación de Solo y Juan. Mientras disfrutamos un poco más de este tema y nos metemos en el siguiente, le cuento una partecita más de la historia. decíamos en nuestro chat interno, en esta sala virtual de Meet, que nos hemos cruzado, me incluyo, Pedro, a Vicentico por las calles de Buenos Aires. Seguro te hizo mucha onda, Vicentico. Te saludó con cariño. Tenía una carita que me parece que es la cara de siempre, vamos a decir. Me lo he cruzado un par de veces en Parque Chacabuco cuando viví por allí, ese hermoso barrio. No sé si seguirá viviendo por ahí. Me lo he cruzado en su camioneta manejando, no con cara de amigo, y también paseando a uno de sus bebés. Recordemos, Vicentico, un personaje, ha tocado al comienzo con un jean cortado, la verdad que su look rarísimo siempre, con un jean cortado todo roto, tipo pantalón corto de los 90, muy típico, camisas escocesas, y después el tipo, bueno, no, la verdad que no tiene un look muy definido, realmente un personaje, ha incursionado en el cine también. La verdad que su papel en el cine no ha sido de lo mejor. Decíamos que su álbum debut fue, su debut, digamos, como banda fue en el 85, pero oficialmente en el 86 grabaron su disco debut Bares y Fondas en los estudios Moebio, de Buenos Aires, y la presentación oficial de este discazo, para mí, uno de los mejores de la banda, fue en el Teatro Astros, con 3 funciones a lleno total, y ya en el 89 los tipos súper, súper famosos y no pararon, principalmente en la década del 90, mientras nos metemos en el siguiente tema. Acá se nota más un poco la fusión de ritmos que decíamos, acá no hay tanto ska presente. Decíamos que el ska ha sido su base de esta banda, y sus principales influencias han sido bandas británicas del ska inglés de Inglaterra, tales como Madness, The Special, The Selector, English Beat. De ellos también copiaban la imagen, que al comienzo fue algo también característico. Disfrutamos un poco más de este temazo. Que el silencio se convierta en carnaval, que se te va pasando el tiempo y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad. Que el silencio se convierta en carnaval. Estamos escuchando Carnaval toda la vida del disco El León, un discazo también para escucharlo de pe a pa. Ayer, mientras armaba este especial pinchando discos, me escuché casi todos los discos de Cadillac, la verdad que son para darle play y no parar. ¿Cuántos temas de los Fabulosos Cadillac se convirtieron en una que sepamos todos, no? Totalmente. A mí me hace acordar muchísimo momentos de, no fui a tantos, pero momentos de casamiento, ¿no? Momentos del saltito, del baile, momentos de final, porque tenés, además del ska para saltar, tenés diferentes ritmos, decíamos, y nos vamos a meter en el último tema para cerrar este Pinchando Discos, pero antes les quería hacer algún comentario final. Así que si te parece, Nacho, escuchamos un poquito de Carnaval Toda la Vida. Y, perdón, tenemos dos temas. Nos metemos con el siguiente tema, que también es un temazo, también del mismo disco, El León. Vamos, Nacho. Estamos escuchando Siguiendo la Luna del disco El León. Como se habrán dado cuenta de este disco, ya metí varios temas. Para mí es un discazo. Mientras escuchamos un poquito más, les comento que, como casi todas las bandas que tuvieron su apogeo en los 80, en los 90, el videoclip ha sido una herramienta de comunicación muy, muy importante y muy interesante a la vez. Los videoclips de Los Fabulosos Cadillac son muy buenos. De este disco tienen varios videoclips. Y me parece, Nacho, que nos salteamos un temita que me parece que viene bien para el cierre de este Pinchando Discos, que es Carnaval Toda la Vida. Creo que con ese tema ya nos vamos. Espero que hayan disfrutado de este Pinchando Discos como lo he disfrutado yo en este viernes feriado, que quizás te agarro y te agarramos en la ruta manejando, y bien vale escuchar buena música cuando uno va en el auto, en donde sea, en un bondi, en un colectivo. Así que nos despedimos con Manuel Santillán, El León, y después ya nos metemos de lleno con las entrevistas. Sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas. Y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos que antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Y les dijo: queridos enemigos de siempre, y dejo este mundo de dolor. Que el santo de la gente va hacia el mar. Santo y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel? El león Manuel. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, el martes pasado se vivió una jornada bastante tremenda en un punto, ¿no? Porque había sesión especial en la Cámara de Diputados y Diputadas. Se iba a votar la ley de etiquetado frontal. Y no hubo quórum. Bueno, un montón de gente se había presentado en el Congreso esperando que esta ley, que había conseguido media sanción en el Senado, efectivamente se convierta en ley, y no fue así. Bueno, la última vez que hablamos con Andrea Graciano, que es consultora en nutrición de UNICEF Argentina, es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, la última vez que hablamos, dijimos, bueno, esperamos que la próxima vez festejemos que es ley. Bueno, vamos a recibir entonces a Andrea Graciano, no para festejar, pero sí para hablar de esto que pasó. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida nuevamente a esta radio y a este programa Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, tenemos poco tiempo de margen porque si el proyecto de ley no es tratado hasta el 30 de noviembre, pierde estado parlamentario. Así que estamos en todavía tiempo de festejar, aunque no sabemos qué va a pasar. El proyecto de ley finalmente tuvo fecha, pero al no haber quórum no pudo ser tratado, y eso implicó que nuevamente volvemos a la espera de que pongan fecha, ¿no? Sí. Ya se veía venir un poco, ¿no? Cuando arrancó ese martes, ya por la mañana se sabía que estaba difícil que haya quórum, pero a la vez todavía había una pequeña esperanza, ¿no? Digo, ¿cómo viviste esta jornada? ¿Cómo vivieron esta jornada de estar hasta último momento? Si hay o no hay, ¿qué va a pasar? Bueno, es complejo porque sí había circulado algunas noticias previa a la sesión respecto a la posibilidad de que esto sucediera, ¿no? Entonces, y hasta último minuto, de hecho, estaban ahí contando a ver si quién bajaba, quién no bajaba, ¿no? Fue inquietante, digamos, y lo más terrible de esto es sentir que un proyecto de ley integral que tiene las características de este proyecto de ley que hoy se está discutiendo quede en el medio de cuestiones político-partidarias, cuando en realidad se trata de un proyecto de ley que protege nuestros derechos, que protege el derecho a la información y que permite avanzar para garantizar el derecho a la alimentación adecuada y a la salud, ¿no? O sea, es un proyecto de ley que se conoce como etiquetado frontal, pero que en realidad incluye un paquete de medidas, como por ejemplo la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas no saludables, la protección de los entornos escolares, regula también las compras públicas que el Estado realiza, o sea, tiene un montón de aspectos el proyecto de ley, que por eso es tan importante poder que se ponga fecha y poder discutirlo y que finalmente se transforma en ley. Buen día, ¿qué tal? Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Bien, decíamos en off la importancia de esta ley alrededor de alguna manera generar conciencia en la alimentación de la población, teniendo en cuenta algunos aspectos, me parece, importantes en referencia a la mala nutrición en las infancias en la Argentina. Recordemos a la audiencia que estamos en los rankings, en las peores posiciones en el consumo de, por ejemplo, gaseosas con altos niveles de azúcar o galletitas. ¿Esta ley de etiquetado podría ayudar a cambiar los hábitos de alimentación? Exactamente. Lo que sabemos, hay distintos países que ya avanzaron con este tipo de regulaciones, como Chile fue el primero en el año 2016, y luego le siguieron Perú, Uruguay, México, y ahora recientemente también se aprobó la normativa en Colombia. Y lo que se ha visto en los países que ya lo vienen implementando es que la población valora la información nutricional en el frente de los envases, la tiene en cuenta al momento de tomar decisiones de compra y transforma su decisión en muchas ocasiones hacia opciones más saludables y nutritivas. O sea, efectivamente se ve que funciona, que la gente, una característica que hoy tiene, digamos, es que en general la información nutricional no se lee. O sea, en Argentina sabemos que menos del 30% de la población lee la información nutricional de las etiquetas y de ellos menos de la mitad la entiende. Y también que estos productos ultraprocesados son productos que son muy vendidos y muy consumidos, ¿sí? O sea, en general sabemos que Argentina ocupa el tercer ranking a nivel de América Latina y el 14 a nivel mundial. Y estos productos, estos alimentos y bebidas que llamamos ultraprocesados, que son industrializados y con un contenido excesivo en calorías y en nutrientes críticos, en grasas, azúcares y sodio, son el gran motor de una pandemia que nosotros llamamos la pandemia silenciosa, que es la malnutrición por exceso y en particular el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles, que afectan hoy a 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes y a casi 7 de cada 10 adultos, ¿sí? Entonces tenemos una malnutrición que es muy prevalente y que va de la mano de el amplio consumo de estos productos ultraprocesados, y poder avanzar con estas regulaciones ayuda a que eso empiece a ser transformado. Si en primer lugar garantiza nuestro derecho a la información, a poder tener información nutricional de manera clara y sencilla en el frente de los envases, y también con el resto de las regulaciones se avanza con otras cuestiones, porque muchas veces elegimos los productos pensando que son opciones saludables y nutritivas cuando en realidad no lo son, ¿sí? Porque la industria de los ultraprocesados despliega una serie de estrategias para promocionar las ventas de sus productos que hacen que creamos que un producto, porque dice tipo natural, tipo casero, rico en fibras, o porque tenga fotos de frutas, o porque tenga el sello de una sociedad científica, o sea, por un montón de cosas que aparecen en los envases, también incluso porque vienen con un regalito, o porque se habilitan a participar de un sorteo, son todas cosas que hacen que los productos se vendan mucho. O sea, esas estrategias son efectivas y más aún en niños, niñas, adolescentes. Si te enganchaste recién, hasta que vuelvan los abrazos a la radio, estamos en conversación telefónica con Andrea Graciano, ella es consultora en UNICEF Argentina, entre otras actividades. tal cual lo que decís, por ejemplo, las galletitas, aparte tienen no sé qué, imagino que es la combinación de varios factores, como algo adictivo, ¿no? Uno comienza comiendo un paquete y casi hasta que no ve el final del mismo no puede parar. Y siguiendo esta línea, digamos, también en off comentábamos de que si, de aprobarse, podríamos tener una imagen a futuro de una góndola prácticamente negra, ¿no? Llena de este etiquetado frontal que nos advierte qué contiene cada alimento. Esto, digamos, le mete o le podría meter presión a las empresas que se dedican a la producción de alimentos? A ver, algo importante para aclarar. Lo que se vio en los países que avanzaron con estas regulaciones es que, en general, la mayor parte de los países establecieron periodos hasta la implementación, ¿no? O sea, una vez que la ley se sanciona y se reglamenta, empiezan a correr los tiempos para la entrada en vigencia. En los otros países, lo que se vio es que en ese tiempo, hasta que entra en vigencia la norma, la industria empieza a reformular los productos. Entonces, al momento en que entra en vigencia, lo que se encuentra es que muchos productos que al momento de la sanción de la norma tendrían que llevar uno o varios sellos, cuando la norma entra en vigencia, ya no lo tienen. ¿Por qué? Porque la industria le bajó la cantidad de azúcar, le bajó la cantidad de sodio, le bajó la cantidad de grasa. Entonces, la realidad es que al momento de implementarse la norma, en la góndola ya hay una mejora de la calidad nutricional. Por ejemplo, lo que se vio en México es que al mes de implementada la norma, que entró en vigencia en octubre del año pasado, ya la industria alimentaria había anunciado que iba a reformular gran parte de su cartera de productos, había anuncios que iban hasta un 50 u 80% en algunos casos, y ahora que se cumplió un año, justo ayer, se publicaron resultados de la implementación de la normativa mexicana y lo que se vio es que hubo un 56% de reformulación, ¿sí? O sea, la industria alimentaria se adapta, y no solamente que se adapta cuando la norma ya está en vigencia, sino que reformula los productos y mejora la oferta, mejora la calidad nutricional. Entonces, en esto terminamos ganando todos y todas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Andrea, después de que el martes no hubo quórum para votar la ley de etiquetado frontal, todos los medios titularon Juntos por el Cambio no dio quórum. Es interesante si nos ponemos a analizar porque efectivamente el lobby no es solamente de la oposición, sino que hay muchos intereses entre las industrias y parte de quienes hoy están en el gobierno, están siendo parte del Estado y repartidos por todo el país. Digo, no es puntualmente una fuerza política, sino que con los años siguen pasando y siguen creciendo las relaciones entre la industria y los estados, ¿no? Sí, lo que tiene, digamos, que es importante recordar es que cuando este proyecto se trató en el Senado, o sea, el proyecto que hoy tiene media sanción, surge de la unificación de 15 proyectos de ley de senadores de distintos espacios políticos. En el Senado se sentaron a trabajar, pudieron, a partir de los distintos proyectos, tomar lo mejor de cada una de estas propuestas y avanzar con un proyecto único que fue sometido a consideración de distintos expertos, de la academia, de la sociedad civil, referentes internacionales que vinieron a opinar sobre la norma y sobre el proyecto de ley, y se mejoró aún más, ¿sí? Y cuando se trató en el Senado, se aprobó casi por unanimidad, 64 votos a favor y solo 3 votos en contra, ¿sí? Es un proyecto de ley que, digamos, no trasciende lo político partidario en su génesis, y de hecho sabemos que también hay en el trabajo que se fue dando en diputados, hay un acuerdo bastante mayoritario de apoyo, porque de hecho el proyecto de ley tuvo dictamen por mayoría, se trató en 4 comisiones, o sea, hubieron más de 100 diputados tratando y discutiendo este proyecto de ley, y tuvo dictamen por mayoría también, 97 votos sobre 110 diputados que lo discutieron, ¿no? Estuvieron a favor de la norma de los distintos bloques políticos. Entonces, viene siendo un trabajo que ha podido trascender lo político partidario. Y es una pena que ahora que está a punto, digamos, con la posibilidad de transformarse en ley, se meta esta cuestión, porque en definitiva el lobby sí no tiene partido político y esto trasciende, digamos, a lo que hay que pensar es que cada día que esta ley no se sanciona hay más de 600 personas que están muriendo por enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? O sea que en esto estamos perdiendo todos, digamos, la población argentina en su conjunto, porque realmente las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación son la primera causa de enfermedad y de muerte en nuestro país. Por eso es urgente avanzar y este tipo de políticas regulatorias realmente avanzamos en ese sentido, ¿no? En proteger los derechos de la población y en particular avanzar hacia una mejora en la salud. Sí, en ese sentido, Andrea, lo que es muy interesante de analizar también es cómo es una ley que la mayoría de la sociedad, ¿no? Vimos un montón de sectores de la sociedad que apoyan el etiquetado frontal como ninguna otra ley, ¿no? Digo, nos encontramos con que, ¿por qué? Digo, la gente quizás, entonces es sumamente importante que salga. Te pregunto, ¿cuándo es? Quiero tomar algo de lo que estás diciendo para ponerlo sobre la mesa y se relaciona con el lobby, que las pocas personas que en general han salido a manifestarse públicamente, personas, académicos, profesionales de la salud, organizaciones como sociedades científicas, que han salido a opinar en contra del proyecto de ley, tienen conflictos de intereses con la industria alimentaria. O sea, que estos grandes voceros, y eso es algo que ha pasado en otros países también, que la industria alimentaria también financia a voceros para boicotear normas que los regulan. Entonces, es interesante mirar quiénes están hablando en contra de la ley y analizar qué conflictos de intereses tienen, porque en general todos tienen algún, reciben algún financiamiento de la industria en general de los ultraprocesados. Esperamos entonces que no pierda estado parlamentario y que no vuelva a empezar todo el proceso nuevamente y bueno, a esperar solamente y a seguir haciendo fuerza, ¿no? Sí, o sea, gracias por el espacio. Desde Sociedad Civil lo que están proponiendo en lugar de esperar es a tomar cartas en el asunto, exigir, están haciendo llamados a la acción para exigir que diputados y diputadas traten el proyecto. Pueden entrar a etiquetadoclaroya.org o activalcongreso.org, que son espacios que están motorizando la sociedad civil. Y bueno, las agencias de las Naciones Unidas, lo que estamos también es instando a que los parlamentarios puedan poner fecha y aprobar este proyecto sin cambios y sin más dilaciones. Excelente, buenísimo. Bueno, estaremos entonces dando vueltas por ahí. Te mandamos un fuerte abrazo, Andrea, gracias. Un llamado, hasta luego. Ella fue Andrea Graciano, es consultora en nutrición de UNICEF Argentina, es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA. Y bueno, etiquetado frontal, ¿será o no será? Porque realmente es una puja bastante difícil contra una industria gigante y contra un lobby más enorme aún por parte del poder político. Bold and young, all around the wind blows. We would only hasta que vuelvan los abrazos. Una vacuna contra el individualismo. Nico, recordamos, si te parece, la consigna del día de hoy, porque tenemos una consigna compleja pero bastante interesante, ¿no? Es ¿a qué político o política de la historia admirás? Nos pueden escribir al 11-31-81-31-26. Cuando en la previa a las PASO, Nico, no sé si te acordás, La Nación hizo unas entrevistas a quienes eran candidatos y candidatas, donde una de las preguntas que hacían era esta misma, ¿no? ¿Quién es? Creo que la pregunta era puntualmente ¿quién fue el mejor presidente de la historia de Argentina? Muy interesante ir a ver las respuestas de quienes fueron candidatos. Ya varias de las personas decían que nadie les representaba. Pero hubo mucho Alfonsín, hubo también muchísimo Alfonsín. Creo que hay mucha gente que va por ese lado, ¿no? Padre de la democracia, así lo mencionaba en algún momento. Es difícil elegir una figura política, porque también a uno, si uno se la juega, también lo atan con una ideología, ¿no? con una forma de llevar adelante una idea de país. Me interesa más que la figura por ahí relacionarlo con los procesos políticos, sociales que han encarnado esas figuras. Por ejemplo, se me viene a la cabeza los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos con Martin Luther King, proceso muy interesante, o lo que fue el proceso hacia una Chile socialista con Salvador Allende. Esos dos procesos me resultan muy interesantes y sus figuras también, pero me resulta difícil claramente elegir una figura política, por ejemplo, de acá en Argentina, ¿no? Es difícil realmente. Bueno, a mí me pasa constantemente que no encuentro una representación, si bien hay candidatos o candidatas que con quienes tengo más afinidad, pero por una cuestión de cruzarlos o cruzarlas en las calles, donde hay que estar, ¿no? Ese momento en el que efectivamente hay que estar. Pero bueno, así todo sigue siendo muy difícil pensar en un político o política argentino que... No, en realidad argentino no solamente en este caso. La consigna es solo a qué político o política de la historia admirás al 11-31-81-31-26. Esperamos sus respuestas mientras vamos a un tema. Yeah. Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Hey! Que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Córdoba, 40.000 hectáreas incendiadas. En la última semana, los incendios arrasaron más de 40.000 hectáreas y fallecieron 2 personas. Además de la sequía, el fuego se propaga por falta de recursos de la provincia de Córdoba para enfrentar esta situación. Sobreseyeron a Cristina Kirchner en la causa del memorándum con Irán. Se cierra así la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. El fallo del tribunal incluye a todos los acusados porque decidió que no hubo delito. En Santa Fe, empresas agrarias siguen fumigando en los alrededores de las escuelas con los pibes adentro. Mientras esto ocurre, diferentes organizaciones afirman que el gobernador Omar Perotti no quiere recibirlos para tratar el tema y que el Senado cajoneó una ley que mitigaría la fumigación en zonas pobladas. Informe de la misión SOS Colombia sobre el estallido social, gobierno autoritario, violación de los derechos humanos y tratamiento de guerra. La misión internacional del SOS Colombia, integrada por 41 delegados de 12 países que visitaron Colombia en julio pasado, aseguró este jueves en la presentación de su informe final que la policía dio a las protestas de mayo y junio el mismo tratamiento que usa para combatir a grupos armados. México. Andrés Manuel López Obrador crea una comisión de la verdad por las violaciones a los derechos humanos entre 1965 y 1990. El presidente publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el decreto por el que crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia por las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas de 1965 a 1990, que entrará en vigor hoy y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024. ...1.086 nuevos casos de coronavirus, personas contagiadas con el virus en todo el país. Hay más de 20.200 casos activos y 239.000 nuevas vacunas aplicadas. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Tengo una emoción gigante, Nico, por este momento, porque creo que es no solo lo que espera toda la gente que escucha este programa, sino también lo que esperamos nosotros acá, junto con nuestro operador técnico, Nachito, porque es el momento, además de que se viene un fin de semana largo, es el momento de escuchar las sugerencias de la piba esta que la tiene tan clara, ¿no? Recibimos a Graciela Inés Carballo, bienvenida a tu momento de sugerencias y recomendaciones. ¿Cómo estás? Buen día, compañeros, qué gusto escucharlos. Bueno, es el momento del boludeo, chicos, no me quiten el título, por favor. Sigue siendo la hora del boludeo esta. Es verdad, también lo es, entre tantas cosas. Bueno, si les parece, vamos a empezar al revés. Yo siempre dejo la literatura para el final, como si fuera un consuelo, un premio consuelo, pero en vista de que ayer se entregó el Premio Nobel de Literatura y se entregó desde lo que sería la mirada de la hegemonía a un desconocido, porque todo lo que no es occidental es desconocido. Se trata de un autor de Tanzania, que vive en Inglaterra hace muchos años, que se llama Abdul Sarak Gurnah. Confieso que no lo he leído, es un autor musulmán. Saben que la Academia Sueca hace una suerte de corrección política en la entrega de sus premios, entonces, si está Salman Radi como candidato, que es perseguido por los grupos musulmanes, bueno, también hay que darle algún premio a algún musulmán. La verdad que no lo conocemos, yo no lo conozco a este autor, ni siquiera sé, sabemos que ha escrito en inglés, no sé si está traducido, pero aprovecho la oportunidad para recomendar lectura de algunos autores africanos que sí conozco y que sí están disponibles en las librerías en Argentina, que se pueden conseguir bastante fácilmente. La primera es mi autora favorita de lo que he leído de literatura africana, que es Chimamanda Ngozi Adichie. Si la quieren googlear, búsquenla por Chimamanda, no hay ninguna otra que así se llame. Es una autora nigeriana feminista. Ella escribió varios libros, nació en el año 1977, tiene 44 años, y escribió varios libros, voy a nombrar los que yo leí. Uno es La flor púrpura, Medio sol amarillo, que es una historia terrible. Sabemos que les africanes, pero fundamentalmente las mujeres africanas, están atravesadas por guerras tribales, por prácticas de violaciones como arma de guerra. Bueno, Chimamanda da cuenta de esto en su propia vida. Después tiene un ensayo que se llama, muy cortito, que se llama Todos deberíamos ser feministas, y otra novela que yo también leí que se llama Americana. Realmente recomiendo mucho la lectura de Chimamanda, es una lectura absolutamente ágil, feminista, empática con la vida de las mujeres en distintos lugares, y lo distintivo de esta autora es que a pesar de que ella estudió en varios lugares en el mundo, que tiene una cátedra en la famosa Universidad de Yale, ella sigue viviendo en Nigeria, ella sigue estando en África. Otro escritor que recomiendo absolutamente en forma enfática es Mia Couto. Mia Couto es un hombre, un escritor nacido en Mozambique. Yo lo conocí por un escritor sueco, en realidad, Henning Mankell, para los que somos amantes de los policiales, autor, entre otras cosas, de la saga Wallander, este detective sueco que está en un pueblito, que bueno, tiene una versión en serie, una versión sueca, una versión inglesa, pero bueno, Mankel era el director del Teatro Nacional de Maputo, la capital de Mozambique, y se pasaba medio año en Suecia y medio año en Mozambique. Entonces nos hizo conocer mucho la cultura de este país a través de representaciones teatrales y a través también de escritores. Uno de ellos, que yo pude conseguir, que está traducido al español, que escribe en portugués, porque no olvidemos que Mozambique fue colonia de Portugal, y recomiendo de él Tierra Sonámbula y Mujeres de Ceniza. Mujeres de Ceniza es un libro absolutamente indispensable de la literatura africana. Y voy a nombrar, por último, a un escritor bastante polémico, sudafricano. Decir que es sudafricano es casi decir que es occidental. Es un escritor que estuvo cuestionado por su supuesta defensa del apartheid, de la separación de blancos y negros en Sudáfrica. Después él desmintió esa lectura que se hacía. Y es John Coetzee. John Coetzee fue premio Nobel en el año 2003. Él no reside en este momento en Sudáfrica, tomó la ciudadanía australiana hace varios años, bueno, pero es un escritor impresionante, él sí está absolutamente disponible, traducido, fácil de encontrar en cualquier librería, tiene un montón de novelas, entre ellas la que a mí más me gusta, que es Desgracia, bueno, El maestro de Petersburgo, La edad de hierro, y tiene una saga de libros autobiográficos que son también muy interesantes. Tiene una escritura maravillosa, John Coetzee. Uno se llama Infancia, Juventud, Verano. Bueno, todos estos son libros de su trayecto como sujeto viviendo en Sudáfrica. Así que voy a nombrarlos nuevamente: Chimamanda Ngozi Adichie, Mia Couto y John Coetzee, para meterse en la literatura de África, para no ignorar a África, que no aparece ni en las reseñas literarias, ni en las estadísticas del COVID, ni en las estadísticas de vacunados. Bueno, no seamos parte de Occidente que ignora este hermoso y gran continente. No sé si han escuchado algo del nuevo premio Nobel o han leído algo de literatura africana. No, pero me gusta mucho esta propuesta que traes de, bueno, un escritor de Tanzania ganó el premio Nobel, pero no le vamos a dar mucha bola, vamos a traer literatura africana de otro lugar y entregar nuestros propios premios, ¿no? Digo, vos haces la selección, recomendás y seguiremos tus recomendaciones a rajatabla, Gra. Les digo en voz baja para que nadie se entere, yo sí tengo que elegir uno de todos para leer, la banco a Chimamanda. Realmente me parece que lo de ella es supremo. Es una escritora, es buena escritora y además escribe desde una biografía absolutamente desgarrada y africana. Así que la banco a ella, fundamentalmente. Los otros también, por supuesto, pero ella está primero. Y vamos a las pantallas, muchachos. Pensaba ayer, cuando le escribí a Pedro sobre qué íbamos a hablar, bueno, es una columna sin pretensiones. Quiero decir, vamos a tratar de poner, la mayor parte de las recomendaciones tienen que ver más con el entretenimiento que con el cuestionamiento filosófico y otras cosas que a veces queremos hacer. Y la primera recomendación es una película que se estrenó en 2019, que se llama Entre navajas y secretos. Es una película hecha al estilo de Hollywood, más o menos de los años 70, 80, donde se ponían un montón de actores y actrices muy conocidos. Esta, de alguna manera, lo que hace es parodiar en tono de comedia, de grotesco, de absurdo, con un misterio de por medio para resolver, a las novelas policiales clásicas. Quiero decir clásicas, me refiero a Agatha Christie, Arthur Conan Doyle y otros escritores que hemos leído seguramente o nos hemos vinculado o hemos visto una película con el libro de alguno de ellos en algún momento. Es una familia donde llega un detective medio aparentemente de pocas luces o despistado, que está encarnado por Daniel Craig. Recordemos que Daniel Craig es el último James Bond. La película se está dando en este momento, Sin Tiempo para Morir. Hay un escritor justamente de novelas policiales que aparece muerto, y bueno, en torno a eso se dan pistas falsas, mentiras familiares, guiños a los policiales durante todo el tiempo aparece esto de alguna novela que hemos leído, alguna película que ya hemos visto. El director es Ryan Johnson. Si bien está filmada en Estados Unidos, quiere tener un clima de policial inglés. Yo se las recomiendo, está disponible en Amazon Prime, pero se viene la segunda parte, o sea, Entre Navajas y Secretos 2, que la está haciendo Netflix. Creo que se estrena en el mes de noviembre. Si es como la primera, la verdad que vale la pena. Esta vale la pena para verla. Piénsenlo en términos de entretenimiento. Bueno, hay un elenco muy importante, Chris Evans, Jimmy Lee Curtis, que es la hija de Tony Curtis, Tony Collette, hay mujeres hermosas, hay millonarios envidiosos, todo lo que puede haber en una buena policial inglesa de entretenimiento. Y la segunda que les voy a recomendar también está en Amazon y se llama El Engaño. Es una película, una película de suspenso judicial esta. Bueno, la historia remanida del abogado, la abogada, fiscal o el fiscal, que tiene una situación complicada en algún momento, una situación personal complicada, esta mujer encarnada por Kate Beckinsale, una actriz muy bonita y muy buena, viene de una situación de alcoholismo que la llevó a perder la custodia de su hija. Y se ve en la obligación, como defensora oficial, está haciendo una especie de probation en ese puesto, se ve en la obligación de defender a una joven que fue acusada de matar a otra, pero que no tuvo un juicio justo. Entonces ella mueve cielo y tierra para poder encontrar evidencias que la exculpen a esta joven. Ella no se plantea si es inocente o no. Lo que se plantea es el mal procedimiento que hubo en este juicio. La acompaña como su mentor y maestro un viejo ya, Nick Nolte, un actor que no supo ser galán en los años 90, acá ya aparece como un hombre grande, también con sus propios fantasmas y sus propios problemas, pero la verdad que logra un buen suspenso. Aparece, digamos, esta cuestión de esperar a ver qué pasa y poder enterarnos a ver si finalmente esta chica es o no es culpable. Eso no se los voy a decir porque, bueno, lo tienen que ir descubriendo ustedes. Así que El Engaño también por Amazon Prime, recomendada como entretenimiento. Y acá viene una recomendación que no es un entretenimiento porque realmente es un melodrama, una serie, una miniserie, como decías vos, Nico, la vez pasada, la moda de las miniseries. Acá se tradujo como Cosas por Limpiar, en realidad se llama Maid, la serie, que es el nombre que se les da al trabajo doméstico o a las asistentas de trabajo doméstico. Bueno, es una miniserie inspirada en un libro que son las memorias de Stephanie Land. Es una historia real y está magistralmente actuada por Margaret Qualley, Nick Robinson, y la madre de Margaret Qualley, que ya es una actriz que la hemos visto en una película de Tarantino haciendo un papel secundario, es Andie MacDowell, una actriz de los años 90 que supimos ver en alguna película con Hugh Grant. La historia es realmente simple, es una mujer que se va de su casa, una chica muy joven que se va de su casa por una situación de violencia de género. Bueno, a esta chica no le pueden pasar más cosas, realmente llega un momento, yo diría que esa es la única crítica que le puedo hacer a esta miniserie, que llega un momento en que la situación es tan opresiva que la verdad que te dan ganas de no seguir mirándola, pero hay que seguir, porque realmente no voy a contarles el final, ni mucho menos, pero aparece esta cuestión de que frente a la violencia de género hay un Estado, acá estamos hablando de Estados Unidos, que tiene planes sociales, ya sabemos que el camarada Biden ha recreado el tema de la ayuda social y demás, pero esta chica parece, y acá sucede lo mismo muchas veces con mujeres víctimas de violencia de género, no cotiza para ningún plan, porque por ejemplo, se va de la casa por una situación de violencia de género y le dicen, bueno, pero no podés, si no denunciaste, no te podemos dar un lugar donde quedarte. Bueno, pero yo voy a denunciar, pero necesito quedarme con mi hijita en algún lugar. Bueno, tenés que buscar trabajo. ¿Va a buscar trabajo? No, pero para tener trabajo tenés que tener un domicilio. No podés no tener un domicilio. Pero yo no tengo, porque necesito trabajar. Bueno, así todo. Voy a decir como único dato, así, que del único lugar donde realmente recibe ayuda es, como también sucede acá, de mujeres que han pasado por esa misma experiencia. Mujeres que empatizan, que son sororas con la situación de otras mujeres y que realmente no solamente la ayudan materialmente, sino también que la ayudan a armarse de alguna manera a esta chica con una tremenda baja autoestima, con una vida complicada. Así que la recomiendo mucho. Cosas por Limpiar se llama, está disponible en Netflix, son 10 episodios, pero se pasan rápido, realmente está bueno para verlo. Una excelente Margaret Qualley, una excelente Andy McDowell protagonizando su papel en la vida real, es decir, de la madre de esta chica, y tiene, bueno, productores conocidos, John Wells, que fue el productor de la recordada ER Emergencias, que la están volviendo a pasar, bueno, Tom Ackerley, que también es un productor conocido de Hollywood, así que les recomiendo que la vean, si pueden soportar todo lo que le pasa a esta chica. Y vamos a un último, sí. Mirá, un comentario. Vos sabés que me cuesta engancharme con series de Netflix, sobre todo las que todo el mundo recomienda, las que todo el mundo está enganchado, no me gusta seguir a eso, a esa práctica, pero admito que me enganché junto a la gilada del Juego del Calamar. Tremenda. Tremenda, ¿eh? Muy fuerte. ¿Sabes que no la pude soportar? Ya cuando me enteré, o sea, yo tengo mis límites. La semana pasada hablé de terror y realmente hice el esfuerzo de mirar terror. Pero cuando me enteré de cuál era la historia del Juego del Calamar, no me pude enganchar. Comentala si querés, Nico, porque esto tiene que ver con mis límites como televidente en realidad. No, hay series que no puedo engancharme. No, claramente hay un guiño, un homenaje al manga oriental. Tiene una calidad de filmación, de crear escenas impecable, muy del storyboard, de las historietas. Por ese lado, para mí me parece interesante. Y después es una metáfora del capitalismo al palo, ¿no? La competencia y el individualismo al tranza de la manera más violenta, ¿no? Mm-hmm. Bueno, eso es lo que me dijeron que tenía eso, digamos. No la violencia como a vos y a mí nos gustan en Tarantino, sino una violencia mucho más creíble, digamos, menos metafórica. Y eso tal vez la empiece a pistear de nuevo, pero la verdad que me costó mucho. No pude seguirla. 9 capítulos y tiene una estructura de relato creada de tal manera que no podés parar. O sea, me pasó eso, ¿no? digamos, tiene un gancho del corte de cada episodio, de cada capítulo, que te genera intriga de continuar viendo. Se sospecha, se comenta por allí, he leído muchísimas críticas alrededor del mundo, porque es un fenómeno mundial, que va a salir la segunda temporada. Sí, yo leí también eso y leí que está primera en la pantalla en 40 países. Esto, bueno, Netflix tiene eso, como decimos siempre, es una máquina de hacer chorizos y reproducir chorizos, ¿no? Y hay 40 países donde El Juego del Calamar está primera en audiencia, digamos, en espectadores. Así que algo debe tener realmente, creo que hay que verla. Pero bueno, es un tanque, como se dice, ¿no? Bueno, sí. Y vamos a esas cosas que uno no sabe que va a encontrar. Yo agradezco la recomendación, me lo recomendó un amigo que fue parte de una banda de rock, de Suárez, una banda de rock noventosa. Y es una serie documental que se llama Sonidos Subterráneos, el rock argentino antes y el post-Cromañón. Es está disponible en el canal de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero. Su creador es Lionel Kretz, con un gran equipo, fundamentalmente un excelente equipo de sonido. La idea serie es, quiero decir que fue ganadora este documental de un concurso de series que se hizo en Buenos Aires durante el año 2020, es de 2020, y la verdad que está muy buena en un punto lo disruptiva. Yo vi el primer capítulo, que se llama La Desidia, que plantea, digamos, qué pasaba antes de Cromañón, a través del testimonio de músicos, de presentadores de espectáculos, bueno, está Fernando Alemán, Nacho Zarca, Gonzalo Verde. Aparece también el tema del machismo en el rock. Bueno, estoy pensando justamente, Suárez tenía una gran cantante que era Rosario Blefari, que nos dejó el año pasado, y no está reconocida como una de las grosas del rock. El rock es absolutamente masculino, no se ha reconocido lo suficiente a voces y a talentos como el de María Gabriela Epumer, que ha sido una precursora en el rock en su momento. Y bueno, habla de todo esto, ¿no? Habla de cómo eran los lugares donde se tocaba y se escuchaba rock. Bueno, nombra Cemento, el legendario Cemento de Omar Chabán, el Bauen, el Teatro Regio, que ahora conocemos como Teatro del Complejo del San Martín. La verdad es que vale la pena verla, porque está muy bien hecha, están muy bien registrados los sonidos de bandas en vivo. Tiene mucho material documental, muchísimo material documental. Yo vi algunos más que el capítulo que está disponible, pero se las aconsejo realmente para los que les interesa la historia del rock y fundamentalmente esta etapa. ¿Qué pasó antes con el under, con los sonidos subterráneos, justamente antes de Cromañón y después de Cromañón? El canal de la UNTREF es www.un3.tv. No hace falta registrarse, ni mucho menos. Y la verdad que recomiendo otros contenidos, porque yo me metí para ver esta serie, pero hay otros contenidos que realmente vale la pena ver. Así que Sonidos Subterráneos, el rock argentino antes y post-Cromañón, de Lionel Kretz, es el realizador. Buenísimo. Y voy a decir dos ciclos más que interesantes. Sí. Uno es un ciclo de Akira Kurosawa. Ya estoy decidida que nos alejemos de lo occidental. Se llama Akira Kurosawa Lado B. Kurosawa es un director japonés, es el más occidental tal vez de los directores japoneses, pero acá se presenta en una producción de la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín y de la Embajada de Japón, películas de Kurosawa que no están filmadas en Hollywood. Son películas en 35 milímetros, en todas actúa su actor fetiche, que fue Toshiro Mifune, Y aparecen, como decíamos, Kill Bill, katanas, lucha japonesa, todos las artes marciales que se puedan imaginar, pero son las películas más japonesas de Kurosawa. Este ciclo dura del 2 al 23 de octubre, está disponible en forma presencial en la sala de Leopoldo Lugones del Complejo Teatral General San Martín, ahí en la calle Corrientes. Y otra joyita que nos va a acompañar durante una semana es el Festival Internacional de Teatro del Mercosur. Este festival se realiza en Córdoba, es decir, no les estoy diciendo que viajen a Córdoba a verlo, aunque si quieren háganlo. Pero si no, tiene toda una edición que está disponible online, con horarios, digamos, no se pueden bajar las películas, pero sí se pueden ver por streaming. Y hay una muestra internacional, que es la que se puede ver por streaming, que es maravillosa realmente. Hay películas italianas, suizas, brasileñas, españolas, coreanas, ecuatorianas. Yo recomiendo especialmente, hay una que se llama Yo no soy la hija de Nina Simone, y hay otra, esta es una coproducción argentino-suiza, y hay otra que se llama Hierro, que es cubana, que realmente la rompe. Se puede ver, métanse en la página del festival, la página es festivalmercosur.com, y ahí tienen toda la programación disponible. Y creo que tienen mucho ya para este fin de semana, ¿no? Uf, sí, bien esas recomendaciones varias para un fin de semana largo. Así que a disfrutar de todo lo que nos dé hoy. Grate, agradecemos muchísimo. Los quiero, compañeros. Un beso grande. Abrazo. Ella fue Graciela Carballo. Por supuesto que nos trajo recomendaciones y sugerencias para este fin de semana y para cuando queramos, por supuesto. Destroy, possibly, 'cause I

con la hostilidad de los espacios de trabajo, ¿no? ¿Cuántos, uh-huh. ¿Cuántas denuncias hubo alrededor de, bueno, de maltrato por parte de quienes están algún escalón más arriba, maltrato por parte de compañeros o compañeras con quienes comparten uh-huh. trabajo? Digo, esto es una de las cosas que más sucede, ¿no? Sí, ese es un punto central para nosotras a trabajar fuertemente, para nosotras no, para toda la sociedad, ¿no? A trabajar fuertemente. No nos podemos quedar solamente las denuncias, hay un montón de compañeras y compañeros travestis y trans que ni siquiera pueden denunciar, que ni siquiera se atreven a hablar porque lo único que están pensando es en sostener ese sueldo para poder subsistir. Y esto le pasa a cualquier persona que es violentada en el ámbito laboral, ¿no? Y por supuesto también a nosotras travestis y trans. Me parece que hay que trabajar fuertemente sobre los espacios laborales, que deben ser espacios confortables, que deben ser espacios donde, primero, obviamente no haya ningún tipo de violencia, y podemos arrancar por las violencias simbólicas, por el no respeto a la identidad de las personas, ¿no? Siempre con estas cuestiones de, ay, bueno, me confundí, no sé cómo llamarte, dejarte de llamar, el aislamiento que atraviesan muchas personas travestis y trans, porque también está esta cuestión, ¿no? Bueno, vamos a contratar a una persona travesti y trans, pareciera que hoy es lo políticamente correcto, está copado, buenísimo, pero después esa persona queda arrumbada a un costado, en una silla, sin tener participación laboral con el grupo de compañeros y compañeras, sin tener participación política, ¿no? Todas estas cosas deben ser revisadas, deben ser vistas, se necesita realmente capacitaciones que tengan que ver con concientización, dejar de hablar de sensibilización, porque no necesitamos un momento de sensibilización donde todos escuchen, ay, pobre, las personas travestis y trans, y a los 5 minutos te estén tratando de macho. Necesitamos que se tome conciencia sobre las violencias estructurales que padecemos las personas travestis y trans, y el por qué debimos llegar a tener una ley para poder acceder al trabajo. No debería existir una ley de cupo laboral travesti trans. Deberíamos las personas travestis y trans poder habitar todos los espacios, poder terminar nuestras escuelas, estar en nuestras casas, trabajar de lo que querramos y no ser arrojadas desde niñas a la calle y a la prostitución. Entonces necesitamos que la sociedad en su conjunto tome conciencia, porque después nos encontramos todo el tiempo, y esto sucede, también se replica en los espacios laborales, ¿no? Porque gente de porquería hay en todos lados. Ay, bueno, pero ¿por qué trabajo para ustedes? Porque me voy a hacer travesti. Hemos escuchado cosas terribles en los medios de comunicación, en los lugares de trabajo, en todos los lugares que transitamos, ¿no? Y eso tiene que ver con el prejuicio, con el desconocimiento, ¿no? Con la ignorancia, con los discursos de odio que siempre están sobre las personas travestis y trans, sin hacer una revisión y sin profundizar el por qué hay un sector de la población que no está en ningún lado y que solamente está en las esquinas, ¿no? Y esas cuestiones que, bueno, deberíamos ampliar muchísimo más, que tienen que ver con la expectativa de vida tan baja que tenemos las personas travestis y trans. Entonces, hay que trabajar fuertemente con todas las áreas de los lugares de trabajo, desde quien está en la puerta de entrada, porque nos ha sucedido de, claro, si está todo bien en la oficina o en el lugar que entramos, en el primer piso, segundo o en el fondo, donde fuese, pero tenemos que ir atravesando un montón de barreras, ¿no? En la puerta, cuando muchas veces están quienes están de seguridad y empiezan con los típicos chistes y los codazos y te buscan a vos, no te buscan a vos, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Eso es de una violencia total, y que un montón de compañeras atraviesan a diario, y se termina haciendo que no quieran ir más a esos lugares. Nadie quiere ir a un lugar donde sos maltratada, donde sos acosada, donde sos violentada, donde no se te respeta, donde no se te tiene en cuenta como persona también, ¿no? Porque cuando hablamos de acceso al trabajo, no estamos hablando de una cuestión netamente económica, va mucho más allá. El trabajo, bueno, en este sistema como un ordenador de la vida, ¿no? Que nos da derecho, o nos debería dar derecho a poder vivir, no sobrevivir ni subsistir, pero también a tener participación y generar vínculos con otras personas, ¿no? Como le pasa a casi todas las personas, menos a nosotras, las personas travestis y trans, que todavía seguimos estando en los márgenes, ¿no? Flor, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, por favor, un abrazo grande. Cuando quieran, acá estoy. Abrazo gigante para vos también. Ella fue Florencia Guimaraes García, activista travesti de Furia Traba, referenta del Centro de Día para la Comunidad Travesti Trans de La Matanza, la casa de Loana y Diana. Que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Bueno, la consigna del día de hoy era: ¿a qué político o política de la historia admirás? Nos llegaron algunas respuestas por acá, Nico. Una dice Salvador Allende y Ernesto Che Guevara, nos dice Julián de Mataderos. Tenemos algunas más por ahí. Sí, también otra respuesta que nos ha llegado dice: hola, soy Moria, la number one, escucho Hasta que vuelvan todos los días. Son lo más, mi político preferido, siempre Carlos. Así que un saludo a Moria Kazán, que nos ha mandado un mensaje. También nos ha llegado un mensaje de Milei, dice: mis amigues de la AFME, pásame el programa todos los días. Hoy que es feriado, estoy en vivo. Con pensamientos como de la chica esta, Graciano, llegamos hasta acá, comunistas. Mi político preferido es ninguno. Un poco Adolf, pero es muy tibio, nos dice Milei. Hermoso, hermoso. Tenemos otro mensaje por acá. Balbín y Perón, porque anticiparon Hasta que vuelvan los abrazos, nos dice Marcelo de Wild, de Wilde. Y tenemos alguno más, ¿no? Dice Clau de Córdoba: hola, Hasta que vuelvan los abrazos. Me acompañan todas las mañanas mientras trabajo. Y dice: ay, no se me ocurre ningún politique. Ahorita mismo seguro me estoy olvidando de personas importantes. Abrazos. Le mandamos un abrazo muy grande a Clau. Entonces, está difícil. Enganchar a alguien ahí, siempre alguno se te escapa, pero bueno, no es fácil tampoco elegir una representación política clara, ¿no? Está bastante complicado en el último tiempo. ¿Tenemos algo más por ahí, Nico? No he leído otro mensaje, por lo menos por el WhatsApp. No. Acá. ¿Tenés otro? Sí, acá dice: excelente programa, mis felicitaciones. Un saludo especial para Mariano Randazzo, de FM Sur, con quien hice un curso de edición, nos dice Carlos Morquio. Bueno, un abrazo para Carlos también. Y bueno, Mariano Randazzo, uno de los productores de este programa que hacemos en conjunto entre La Retaguardia y Radio Sur. Genio, genio de la edición y genio de persona, ¿eh? Mariano, gran abrazo. Por supuesto. Nico, estamos ya en el cierre de este programa. Estamos en el minuto 59, así que sí, el último minutito de Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, en este feriado de viernes. Comienza el feriado largo, feriado puente turístico, por el 12 de octubre, así que hasta el lunes, quienes tienen la posibilidad de salir a ruta o algún otro lugar del país a descansar, le mandamos un abrazo también, y a quienes no, tienen las recomendaciones de Gra Carballo, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Nos vamos con un tema que supongo habrá elegido, como hace el querido Ignacio Álvarez González, para cerrar cada viernes, así que lo dejamos en sus manos, señor operador técnico. Hasta el lunes, que nos encontramos de vuelta con este programa. Abrazos.